Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Rosario por la invitación. Muy contento de estar acá. Esperante, pues, el chisme que siempre cuento, Darío Maldonado, con quien me conozco desde los 6 años, somos compañeros, ya no lo veo que tengo ni mis gafas puestas, compañeros toda la vida en el colegio y hemos sido amigos pues durante mucho tiempo, entonces para mí siempre es como muy, muy bueno venir a donde él está. Voy a hacer una presentación muy corta acerca de los replantes, pues, el tema del foro. Voy a tratar de ir como sobre los puntos principales, como veo yo, que desarrolló la crisis, reciente crisis financiera en Estados Unidos y economías desarrolladas. Y voy a tratar de ir un poquito más allá a cómo la política monetaria y la política fiscal pudieron pegarle al inicio y después en varias etapas a que se empeorara la situación de la crisis. Normalmente lo que uno ve, en escritos muy recientes y en los comentarios de los economistas, es que a esta crisis y como una muchas otras anteriores, hay como 3 factores que fueron como los detonantes. Un aumento del apetito por riesgo en un ambiente de bajas tasas de interés sostenidas durante mucho tiempo en niveles muy bajos, exacerbación de asimetrías de información que siempre existen, pero en ciertos momentos del ciclo económico, especialmente los auges, se aumentan, se exacerban, y algunos incentivos inadecuados de algunos agentes del sistema. Respecto al primer punto, al punto del apetito por riesgo en un ambiente de bajas tasas de interés, pues básicamente lo que tiene uno es, cuando hay tasas de interés muy bajas sostenidas en la economía, algunos agentes empiezan en su búsqueda por mayores retornos, lo que se llama el search for yield en la literatura, empiezan a buscar, lógicamente, irse hasta inversiones más arriesgadas. Aprovechando que hay un apetito, una demanda por esas inversiones más arriesgadas, empiezan a aparecer innovaciones financieras, empiezan a generar productos financieros cada vez más sofisticados. Por ejemplo, se da uno cuenta que en los 90s y en principios del 2000 empiezan a aparecer mesas de derivados exóticos en bancos importantes como el Deutsche Bank, como el Citi, donde contratan matemáticos con doctorados en matemáticas y en finanzas muy sofisticados, gente muy pila, para que haga cosas que nadie entiende, ni los supervisores ni nadie. Y para poder, obtener mayores rentabilidades. Algunas de estas innovaciones, en especial instrumentos financieros opacos, pueden llevar claramente a una subvaloración del riesgo. Como les decía, ni los reguladores, ni los supervisores, ni los agentes del mercado más informados pueden entender realmente los riesgos que están enfrentando en la economía. En el caso de la crisis actual, pues vale la pena rescatar el subprime mortgage-backed securities, que eran como todas estas titularizaciones que se hacían de cartera hipotecaria de clientes que no eran óptimos, que no eran clientes realmente con una calidad crediticia muy buena. Si uno va al segundo tema, al segundo punto, y piensa en la exacerbación de asimetrías de información, desde mi punto de vista hay como dos dimensiones de este problema. Por una parte estuvo la estrategia originar y distribuir. Esa estrategia consistía básicamente en que, digamos, un banco, cualquier cosa, coloquemos un nombre, el Citibank, otorgaba unos créditos, titularizaba esos créditos y los sacaba de su balance vendiendo los títulos en el mercado. Finalmente llegaba mi mamá y las mamás de ustedes y compraban esos títulos y se quedaban con un riesgo, decían, caramba, este es un título del Citibank, pero lo que pasa es que está respaldado por unas garantías que ni mi mamá ni la mamá de los que están presentes conocían, ni mucha gente, ni siquiera gente es bien informada en el mercado. Empieza a ser como oscura y el riesgo es como el juego de dónde está la bolita, no se ve claramente en qué lugar está. La segunda dimensión está asociada con el rol jugado por las agencias calificadoras, que lo va a tocar en 2 puntos diferentes, en este y en el siguiente. En esta parte, en la parte de asimetría de información, de exacerbación, lo que tenemos es el tema de la forma, pues a mí me gusta la micro, pero me gusta más la econometría. Entonces la forma en metodológicamente como las agencias calificadoras estaban midiendo el riesgo y las migraciones, las probabilidades de migración de los diferentes títulos a los cuales les hacían seguimiento, es inadecuada. No me puedo extender mucho en esto, pero puedo decirles que lo hacían con un método que se llama de cohorte. El método de cohorte es básicamente, se utiliza el estimador de máxima verosimilitud en tiempo discreto, que resulta un indicador de conteo. Yo, ¿qué probabilidad tengo yo de que un crédito que está en la mejor categoría me migre hacia la siguiente categoría? Fácil. cuento cuántas migraciones en un periodo determinado se dieron de una categoría a la otra, considero, divido por el número de entidades, el número de créditos en riesgo en el instante inicial, y digo, esa es mi probabilidad de migración. El problema de eso es el problema de los Fallen Angels. Si ustedes miran, ese método de conteo solamente tiene en cuenta migraciones directas. Por ejemplo, pasar una categoría Standard & Poor's de un bono de en categoría de inversión de la más alta AAA, pasar un junk bond, es una cosa que en tiempos normales no pasa. Es muy difícil que pase. Entonces la probabilidad estimada por las matrices de migración de las agencias calificadoras es cero. Ustedes le preguntan a alguien que sepa algo de riesgo, va a decir, no, no es cero. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuánto es? No, ni idea. No puedo saber cuánto es. Resulta que las calificadoras, que eran las agentes que son llamados por naturaleza a reducir las asimetrías de información en la economía, no contribuyeron. Lo hicieron de una forma inadecuada. Por un puro problema de medición. El tercer punto, los incentivos inadecuados de algunos agentes del sistema. Entonces, vuelvo a remitirme a lo mismo. Son tres puntos basados en lo anterior. Por una parte, estaba el tema de la estrategia originar y distribuir. Entonces, esa estrategia tenía dos problemas en términos de incentivos. Uno es, en mi ejemplo sigo, y nuevamente está grabado, entonces me da susto, el Citibank es solamente un hombre que se me viene la cabeza muy rápido, no quiero decir nada. El Citi o el Banco X llega y él toma, él da créditos a los agentes de la economía que se lo solicitan, pero sabe, tiene en su cabeza que va a sacar ese riesgo, su balance, en el siguiente inmediatamente posterior a través de un título. Él no se va a quedar con ese riesgo, por lo tanto no tiene incentivos para hacer una verificación del riesgo de crédito de esos clientes de forma exhaustiva. Se relajan los incentivos, se relajan los estándares de otorgamiento de créditos por esa parte. Por otra parte, quien toma la exposición le apostaba un aumento sostenido a precio de los colaterales de esos créditos, básicamente, por ejemplo, al precio de la vivienda. Y más adelante voy a tocar más ese punto en detalle. Por otra parte está el tema del excesivo apalancamiento, que cuando uno está muy apalancado y tiene que empezar a pagar créditos de corto plazo o obligaciones de corto plazo, le genera incentivos para que tiene que seguirse endeudando de corto plazo para poder seguir pagando, y puede acabar un esquema que ustedes son muy jóvenes, pero los que somos un poco más mayorcitos nos acordamos del esquema Ponzi, que es que para pagar intereses abre un hueco para tapar otro. Ellos vieron a DMG el año pasado. Perfecto. Y por último, está nuevamente, vuelvo al tema de las calificadoras de riesgo, y es el tema de la forma en que las calificadoras hacen su trabajo. Ellas vienen a un cliente y dicen, perfecto, yo le califico, y si usted me da ese bono para que lo califique, con la información que usted me da, este bono tiene una calificación Y. Pero si usted hace esta y esta otra ingeniería a su balance, va a quedar con una calificación superior a Y. Entonces le hace una consultoría, la agencia calificadora, a la entidad que quiere emitir la deuda, para que le coloque una mejor calificación, y ganan ambos, y pierde realmente en información los agentes desinformados como nuestras mamás, que creen que pueden confiar en la calificación de las calificadoras. Si uno empieza a pensar un poquito qué lecciones de políticas deja eso, fíjense que esas como patrones comunes, causas de cuando comenzó la crisis, se puede ver que la política monetaria, y vamos a ver más adelante, que la política fiscal influyeron de forma muy importante. La política monetaria influyó de forma muy importante por lo siguiente: las tasas de interés en Estados Unidos y Europa fueron ridículamente bajas entre el año más o menos 2002 o 2001 y el año 2004-2005. La tasa de interés en Estados Unidos de corto plazo, la Federal Funds Rate, que ya estaba en 4% en junio del 2001, fue reducida a 1.75% en diciembre de 2001, a 1% en junio de 2003, y solamente empezó a subir hacia 2006 a ritmo supremamente lento. En la Unión Europea fue algo similar. ¿Realmente qué generó ese ambiente de bajas tasas de interés en la economía? Empezó a generar excesos monetarios. Esos excesos monetarios tuvieron una incidencia importante sobre el precio de los activos en la economía. Básicamente, si uno toma el ejemplo más central en la vivienda, que es el ejemplo que más comúnmente se entiende, más fácil, pero es aplicable a otros activos, incluyendo activos financieros, generó a propiciar un boom de la vivienda y fue un factor que motivó a una toma excesiva de riesgo por parte de los agentes. John Taylor, en un artículo muy interesante que sacó, una nota muy interesante que sacó este año, él dice que él utilizó la regla de Taylor y encontró que entre el año 2003 y 2005 la Federal Funds Rate de la Fed fue mantenida muy por debajo de la adecuada, de la que debió haber prevalecido en la economía si hubiera sido juiciosa la Fed en utilizar un criterio objetivo para manejar la tasa de interés. ¿Qué llevó a esto? Otro indicador para verlo de otra forma diferente y no le creamos tanto a Taylor, es la tasa de interés real de corto plazo fue negativa por una cantidad inusual de tiempo en los Estados Unidos. Taylor hizo un experimento que me parece muy interesante. El experimento, él quería mirar si las tasas de interés bajas, excesivamente bajas, tuvieron alguna incidencia sobre la burbuja de precios de vivienda. Entonces él hace un análisis contrafactual y diseña un modelo en el cual el precio de la vivienda depende de la tasa de interés de corto plazo. Esto es criticable, ustedes pueden decir, no, para la vivienda le pega el largo plazo, pero si ustedes piensan la estructura de plazos de la tasa de interés, cualquier movimiento en la tasa de corto plazo afecta a las de largo plazo. Entonces, si la transmisión está cogida bien en el modelo, es completamente válido el supuesto Taylor. Y él dice, bueno, ¿qué hubiera pasado con el precio de la vivienda si la Fed, en vez de haber tenido las tasas observables, hubiera tenido las que daba la regla Taylor? Y le da que el exagerado crecimiento de precios de la vivienda no se hubiera dado. Entonces, es cierto lo que decía Manuel, la política monetaria por sí misma no puede crear una crisis, las crisis a veces tienen a ser endógenas, suceden cada tanto, bueno, aunque una crisis bancaria sí la puede frenar, no crisis financiera, pero se dan cada tantos años en el tiempo, pero a veces la política monetaria influye de forma perversa para que las crisis aceleren y sean más fuertes. Perfecto. Es importante también notar que esa toma excesiva de riesgos y decisiones de política monetaria están ligadas, interconectadas muy íntimamente. Para verlo de forma fácil, piensen ustedes que las tasas de cartera vencida y los bienes dados en pago están inversamente relacionados con el precio de la vivienda. ¿Por qué? Cuando el precio de la vivienda está subiendo, uno tiene siempre más incentivos para hacer un esfuerzo para pagar su cuota. Todos los agentes de la economía, independientemente del nivel de desempleo, todo es un problema de puros incentivos. Tiene incentivos para pagar. Si empieza a bajar aceleradamente el precio de la vivienda y los loan to value empiezan a hacerse unos porcentajes muy altos, empiezan a perderse los incentivos. Entonces es normal que cuando se empieza a reventar burbujas de precios de vivienda, empieza a haber problemas graves en los cuales los agentes dejan de pagar y empieza a aumentar los bienes dados en pago de forma muy importante, la cartera vencida de forma muy importante, y eso afecta de forma muy negativa a las instituciones financieras. Uno piensa que los créditos hipotecarios se otorgan normalmente considerando tasas de cartera vencida y bienes dados en pago contemporáneos. Y, por lo tanto, la asignación de créditos hipotecarios tiende a ser muy optimista durante periodos en los cuales los precios suben. Por esta razón, hay una correlación entre excesos monetarios y excesos en toma de riesgos. Quiero poder acabar. Me exageré. La crítica común ya la vimos, no importa. Esto me lo va a saltar porque no va a poder llegar a otros puntos que me interesan, pero en síntesis la lección por el lado monetario es la autoridad monetaria debe ser muy juiciosa y debe tratar de seguir reglas muy claras de cómo manejar la tasa de interés. En el ejemplo de Taylor, sigan la regla Taylor y no se pongan a hacer cosas locas, porque puede que en el corto plazo la cosa funcione, pero en largo plazo va a ser desastroso para la economía. Por ejemplo, hay una cosa interesante que ya el Banco de la República se está pensando, es que cuando la Junta se reúne para tomar una decisión de política monetaria, debe tener en cuenta el precio de los activos. No es solamente una decisión entre gap de inflación, gap de producto, sino también precio de los activos. A veces los precios activos se mueven mucho más rápido que el producto, pues no siempre, que el producto. Por otra parte, el desarrollo de la crisis pues se dio en gran parte por una la aversión al riesgo empezó a incrementarse de forma muy significativa. Ustedes lo ven en que en el año 2008 se devaluaron todas las monedas frente al dólar de Estados Unidos de forma importantísima, cuando los agentes se pasan a treasuries y oro, el VIX se sube de forma grandísima, los CDS a diferentes plazos también, los CDBs de economías emergentes pues crecen de forma muy importante. Y las tasas de interés, como por ejemplo el TED spread, se amplía mucho porque se incrementan mucho las tasas de interés de corto plazo de los mercados monetarios. En este ambiente, probablemente hay que tener en cuenta los siguientes. Un indicador significativo para los bancos centrales es algo similar al TED spread. El TED spread es la diferencia entre la tasa LIBOR de 3 meses y los T-bills de 3 meses. Entonces, si se está incrementando el TED spread, puede ser por dos cosas. Puede ser porque la liquidez no está fluyendo de forma importante en la cronometra de agentes porque la versión de riesgo aumenta, o porque la liquidez primaria no se está expandiendo de forma interesante. Lo que hicieron la mayor parte de economías desarrolladas fue una cosa que desde mi punto de vista no era lo mejor para hacer. Empezaron inicialmente a incrementar los acervos de liquidez en la economía, a incrementar la liquidez a los mismos agentes que existían en ese momento, y el debt spread seguía volado. Lo que uno debería preocuparse por hacer, que hizo digamos el Banco de la República en el año 2002, es que cuando hay momentos en los cuales la liquidez no fluye de forma adecuada en la economía, se debe incrementar el número de agentes que pueden venir al banco central para acceder a la liquidez primaria. Y, por ejemplo, permitir, en el caso colombiano, se permitió a comisionistas de bolsa fiduciarias en el año 2002 que entraran a fuentes de liquidez primaria. Bueno, la parte fiscal también jugó un papel importante en el desarrollo de la crisis, y ese punto me parece supremamente importante, prometo que ya acabo. En Estados Unidos el acto de estímulo económico de 2008 se aprobó en febrero y se dieron 100 billones de dólares a individuos y familias con el objetivo de estimular el consumo. Se mandaron cheques porque ya no se los roban por el correo, mayo, junio y julio a las familias, y curiosamente la teoría se vio que es correcta, la teoría más simple, la del ingreso permanente. Si uno tiene un choque transitorio de ingreso, uno no sale y con ese ingreso se lo gasta de una vez, menos un aumento de alta aversión al riesgo. Uno tiende a aumentar el consumo muy poquito y atender, pues en su objetivo de suavizar el consumo para maximizar la utilidad esperada, uno no le pega un golpe fuerte a la economía. Entonces la economía estadounidense no se vio suficientemente impulsada, y lo que sale es un problema fiscal también en el caso de Estados Unidos por vía de eso y otras cosas muy grandes. Y ahora sí, lo último es otras lecciones sueltas. A mí me molesta mucho cuando la gente dice que la probabilidad, los modelos probabilísticos tienen la culpa. Los modelos probabilísticos no tienen la culpa. De hecho, sin modelos probabilísticos, yo no conozco otra forma de enfrentar la incertidumbre más que con modelos probabilísticos. Lo que sí creo es que uno debe avanzar hacia los modelos probabilísticos más sofisticados, no menos. Hay gente que dice, no, miro las cifras y eso me dice qué hacer. Eso es falso, ¿cómo miro las cifras? Tengo que tener un modelo en la cabeza. Y el modelo probabilístico es un subconjunto de modelos que tengo en mi cabeza, pero yo pienso que se debería ir mucho hayacia, por ejemplo, econometría bayesiana. Se debe incorporar la opinión del experto para poder calcular las probabilidades y poder darse cuenta que la historia pasada no refleja lo que va a pasar al futuro y que a veces los priores deben cambiar para encontrar unos posteriores más adecuados. Qué pena que me excedí, yo creo que eso es como lo... Muchas gracias.